begin to transport now. A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes, y cargado con vagones de entretenimiento, información y música. Comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre, el metro. Hoy no tendremos a una persona, sino que tendremos a cinco invitados en este metro que abrimos las puertas para que ustedes se pongan muy cómodos, se sienten en cada una de estas sillas y viajemos con la mejor música de todos los tiempos, siempre clásicos, los de Veracruz Estéreo. Y cuando hablamos de cinco personajes, estaremos con Memo Orozco, sí, el presentador de Sábados Felicitos, Piero Locatelli, experto en deportes, argentino especializado en fútbol, Alfredo Barroso, el que más conoce de moda, Calavero, de la agrupación Sangre Coagulada, George Pérez, el viejo George, todos montados en este viaje, el metro, que comienza a partir de este momento. Ah, y si usted no sabe qué estudiar para el próximo año, les recomendamos en Medellín la Universidad Católica Luis Amigó, que tiene inscripciones abiertas para licenciatura en educación infantil, teología, licenciatura en lenguas extranjeras, con énfasis en inglés o filosofía, actividad física y deporte, desarrollo familiar, trabajo social o psicología, arquitectura, también las ingenierías, civil, industrial o sistemas, publicidad, comunicación social o diseño gráfico, contaduría pública, negocios internacionales, gastronomía, o las dos nuevas tecnologías en desarrollo de software o criminología e investigación forense. Universidad Católica Luis Amigó Medellín, matricúlate y obtén un 10% de descuento. Informes www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Juan Diego Latorre los está saludando y en esta tarde y noche del viernes quiero presentarles a John W. John W, un gran DJ para una gran audiencia. Get ready. Bienvenidos a esta hora, luz verde para comenzar nuestro viaje hasta las 8 de la noche en el metro. Claro que sí, viernes, inicio del weekend aquí en Veracruz Estéreo 91.1 FM. La dirección de Gustavo Roldán. Saludos amigos en todo el eje cafetero, por supuesto. Aquí en nuestra ciudad de Medellín, desde donde producimos y originamos este programa. Y además también para toda la gente que está conectada en nuestro sitio web o a través de nuestro sitio web www.veracruzestereo.com. Ya sé, el protocolo del www o el http://, ya eso está mandado a recoger. Ustedes simplemente escriban veracruzestereo.com o en Google busquen o ingresen en el buscador Veracruz Estéreo y van a encontrar un montón de alternativas para que lleven esta estación a todas partes. Atención, atención. Disfruten a continuación de nuestro servicio informativo a bordo. Mientras la selección colombiana de fútbol nos pone a sufrir y ahora a echar otra vez cuentas y números para clasificar al Mundial de 2022 en Qatar, pues por lo menos las buenas noticias son por el lado del patinaje. Colombia aseguró su título 18 en este Mundial que se realiza en Ibagué. Una de las figuras es el patinador antioqueño Pedro Armando Causil, quien llega a 20 medallas de oro. Colombia entonces es el mejor, el campeón en este Mundial de patinaje. Hoy es un día especial, distinto, único. En este día se permite absolutamente todo, porque gracias a Dios. Gracias a Dios, hoy es viernes en el metro. Ladies and gentlemen, here we go now. Y este nuevo viaje lo comenzamos con buenas canciones, música garantizada. Es el Weekend, vamos a recordar, del año 82. Esta canción hecha por Rick James en su álbum Street Sons. Se llama Super Freak. Bienvenidos. She's a very kinky girl. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @VeracruzEstereoClásico. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa. En el metro, más invitados. En el metro, más invitados. El metro. La verdad es que íbamos a comenzar por otro lado, pero cuando nos mostró la cédula, porque no sabíamos si había nacido en Barranquilla o en Argentina. Sin embargo, ya lo constatamos, John W. Guillermo Yuri Orozco Levy. Está con nosotros montados en el metro en esta tarde y noche para llevarles a ustedes entretenimiento con este gran personaje, John W. Sí, señor, estamos felices porque un gran amigo nos acompaña hoy, recibiendo prácticamente la Navidad, ya víspera de diciembre, hoy con Memo Orozco Guillermo. ¿Cuál es el apellido? Guillermo Yuri Orozco Levy. Yuri es el nombre, vamos a aclarar. Guillermo Yuri. Yuri, porque es que yo nací el 22 de febrero de 1961. En serio, pero yo quiero que antes de que el personaje hable, nuestro invitado hoy, por favor, un amigo que tenemos acá, el viejo George, lo salude, por favor. Del Potus, bueno, Del Potus, probando esa micrófono, qué marca es. Sennheiser, no importa. Del Potus a todas las pelas de medallo. Parque de ¿cómo se llama el parque? El tesoro, el tesoro. Bueno, saludos Del Potus, Memo, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, George. ¿Cómo está usted? Bien. Memo, bienvenido a Medellín nuevamente. Nos encontramos, yo no sé, después de muchos años que usted ha venido a esta ciudad. Hoy está con nosotros en el metro. ¿Qué es lo mejor de estar en Medellín? Lo mejor de estar en Medellín es recordar muchas cosas. Por ejemplo, de las anécdotas que tengo es que yo nací en la Argentina, sí, ustedes lo constataron, pero yo soy bautizado en Medellín. Sí, lo sé. En la iglesia de Santa Gema. Claro, muy cerca, en Laureles, en Medellín, un barrio de Laureles. Vivíamos en un edificio que llamaba La Castellana, el barrio de La Castellana, pero lo más divertido es que Medellín no existía, sino hasta ahí. O sea, ahí La Castellana se acababa Medellín, de ahí para allá era Loma Pelada. Y pues estudié en el Jorge Robledo, comencé mis vainas y pues descubrí que la iglesia de Santa Gema, lo que muchos no saben, de pronto ustedes tampoco, es la única iglesia en Colombia que tiene baños. ¿Ustedes sabían? La verdad es que es la primera vez que me doy cuenta. Bueno, en el exterior sí hay iglesias con baños. No, en Colombia. Ustedes salen y ahí hay un baño que tiene la iglesia, para que vean. Y no lo sabían. Y ustedes que están en Medellín, entonces, amo Medellín, me encanta la comida, me encantan los prepagos. Las paisas, me encantan. Bueno, me encanta de verdad. La gente de aquí es muy linda. ¿Usted nació en Córdoba? Córdoba, Argentina, sí. Y se viene para Colombia, pero entonces creeríamos que llega a Barranquilla, pero ¿por qué lo bautizan en Medellín? No, es que mi papá vino huyendo, mi papá colombiano, estaba estudiando medicina, vino el peronismo, guerra civil, terminó trabajando en la fábrica Leerle, la que ensamblaba los Renaults, y terminó, digamos que, huyendo porque fue jefe sindical. Un jefe sindical, entonces lo hubieran pelado, estuviera en la película ahorita de La Noche de los Lápices, Los Desaparecidos. Y terminó en Colombia siendo gerente de un laboratorio médico que se llamaba Leerle. Entonces nosotros llegamos un mes y medio después y pues papá se vino por tierra, nosotros llegamos por avión mes y medio después y llegamos a Medellín. ¿Por qué me bautizan en Medellín? A los 5 años. Porque mi abuelito era turco judío, por eso es apellido Levy. Era turco judío de Esmirna, judío. Y mi abuela era católica apostólica romana. Entonces ni mi abuela se convirtió nunca al judaísmo, ni mi abuelo se volvió cristiano. Entonces no me dejaban bautizar de ninguna de las formas. Y en Colombia mi mamá decidió bautizarme por la iglesia católica. Bueno, ¿cuántos hermanos? ¿Cuánta gente integra su familia? Éramos 4 hermanos. Murió uno en Israel hace 5 años, murió el mayor, estaba en Israel. Una hermana que vive en Bucaramanga, un hermano también que está en Bucaramanga actualmente, y yo quedamos vivos. Digamos que ya han pasado los años y ya se nos fue uno de la familia. Luego de ese bautizo, ¿qué recuerda de la infancia? ¿Cómo jugaban? ¿Se quedó en Medellín? ¿Se lo llevaron para Barranquilla? No, Medellín, no, yo no salí para Barranquilla, yo salí para otras ciudades. Barranquilla terminé después de muchos años. Yo, de hecho, me nacionalicé en Santa Marta. Mi cédula es Samaria. Después me fui para Cartagena a estudiar en la Escuela Naval. Después volví a Barranquilla. Después de Barranquilla volví a Bogotá. Pero lo divertido de todo eso es que cada región tiene algo bello. Y Medellín, pues a nosotros nos enseñó cosas muy berracas. O sea, en Medellín aprendí a leer, aprendí a escribir, aprendí a sumar, a restar. Y mi hermano menor es de Medellín, el médico. Oiga, ¿sabe que en esa época de radio yo lo escuchaba usted hablando de Medellín con esa propiedad? Yo decía, ¿pero por qué habla e imita a los paisas? Ah, no. Ahora pues, entiendo. Papá, no, es que me hallo. Amo Medellín. Es el único sitio donde uno le dan arepa por todo. Uno saluda, buenos días, una arepa. Buenos días, ¿qué te provoca un tinto? Pero con arepita, te provoca una arepita. ¿Qué? Una arepita. Y entonces uno va al parque y aquí que ven. No, tenemos arepa y tenemos arepa de queso y tenemos arepa de choclo. Entonces, yo creo que es donde uno se siente más arepero en el mundo. Usted tiene un sueño frustrado, quería ser biólogo marino, ¿o no es un sueño frustrado? No, o sea, si es frustrado porque es que lo que pasa es que uno de niño, pues uno tiene muchos sueños. Yo con los niños en el programa les pregunto y cada vez que escucho los sueños me parecen increíbles. Yo quería, por ejemplo, ser de los de la estación de gasolina, bombero de la estación de gasolina. La gasolina. Porque uno siempre le pedía, papá, cómpreme algo, no tengo plata. Y tú llegabas a la bomba de gasolina y sacaban estos manes, esos fajos de plata. Entonces yo quería ser de la bomba de gasolina. Y quise ser biólogo marino y resulta que lo más... muy parecida a la... No, pero es que lo más extraño es que a mí me gusta ser mar. Y lo más extraño es que para estudiar biología marina se estudiase en Bogotá. Entonces, o sea, Bogotá no tiene mar y yo quería biología marina porque me imaginaba, George, ¿cómo era? Ah, Peláez, cuquitas allá en la playa y toda la vaina. Y entonces uno como... para estudiar biología marina en Bogotá, entonces yo dije, no, esa vaina no, eso no puede ser un biólogo marino. Oiga, ¿sabe que yo me identifico? Yo veía a Jacques Cousteau y también quería como estudiar todo ese cuento. Total, y el investigador submarino, eso era lo máximo. Y sobre todo que, pues tuve mi época en el rodadero de tener el pelo largo y los tanques de buceo, entonces todas las cachaquitas llegaban y, ¡ay, este bucea! Sí, claro, así uno estuviera ahogando, uno respiraba con esa vaina. Pero estilo Guardianes de la Bahía. Total, no, eso era lo máximo. Bueno, venga, en la época de la Estralandia, la escalera, el monopolio, Estralandia. ¿Cómo creció usted? ¿Con qué se divertía? Estralandia, fichas rojas, eso fue clásico, quiero tuvo una Estralandia, los techos eran de cartón verde, el cartoncito verde, claro. Que doblaba uno, era el Estralandia. Jugaba también, bueno, la tecnología, la máxima tecnología electrónica que tuve yo en esa época fue un juego que se llamaba Rin Rin Corre Corre. Eso era lo máximo. Total. Eso de ir a timbrar en la casa del otro. Y cuando se iba la luz, la maldad más grande era poner un palillo para que cuando llegara la luz quedara el timbre. Conectado, pegado. Y lógicamente siempre lo pillaban a uno juguetera de los papás. En esa época era permitido pegarle a los hijos los papás. A mí me criaron a punta de juguete, de todos los estilos me dieron juguete, muy bacano. Vamos con los recuerdos juveniles a esta hora. Memo Orozco, recordemos aquella época de los bailes de garaje, la Coca-Cola bailable. Nos imaginamos que usted, como nosotros, también tenía por ahí su amiguita que le gustaba, a la chica que le llamaba la atención. Y bueno, ese era el momento propicio para acercarse a esa persona. ¿Qué recuerda de esas experiencias? Tortura, para mí fue tortura. Porque primero era con la luz prendida, porque ahora con la luz apagada uno como que uno se enmascara un poco más. El segundo era algo que era sin trago, entonces era palo seco. Y a uno quería bailar con una pelada, entonces lo empujaban a uno, vaya, vaya, vaya. Y uno atravesaba la pista, llegaba hasta donde la pelada y la invitaba, bailamos, y la pelada que estaba saltando, estoy cansada. Le tocaba a uno devolverse y todos los amigos, no voy a escapar, no, que este disco no le gusta. Era un reto. No, era, no, yo prefiero incluso participar en los Juegos del Calamar que en una Coca-Cola bailable, o sea, de verdad, es menos peligroso. ¿Y cómo le iba, por ejemplo, con las niñas en aquella época, bailes de garaje quizás, y qué música escuchaba? No, pues es que, a ver, el primer Villavillas que yo conocí se llamaba Samba Pa' Ti. Samba Pa' Ti. O sea, de Santana. No, eso era Samba Pa' Ti, era. No, porque pam, pam, pam, pam, y uno. Pero pues, uno para ver un busto le tocaba con una revista que llamaba Picante o la Playboy. Ahora los niños ponen, ¿cómo se llama esta modelo colombiana porno? ¿Cómo es que llama? Esperanza Gómez. Me queda usted si eres. No, yo cuando estaba niño sí ya, ¿no? No, estamos hablando de Esperanza Gómez, no Amparo Grisales. Entonces, bueno, lo que pasa es que esa época era más inocente. O sea, la primera novia que yo tuve, me acuerdo que le dije como a los 7 años, ¿somos novios? Y me dijo sí. Y entonces le dije, bueno, y yo salí corriendo y nunca más nos volvimos a ver. O sea, el romance fue eso, de un segundo, pero era como la magia, todavía, como era la radio hace años, así era el amor hace años. Bueno, pero en esa época se escribían cartas, esquelas, las, ¿cómo se llaman? Las credenciales. No, había un álbum que se llamaba Amores. Ajá. Amores, caminar juntos bajo la lluvia. ¿Cuál amor es? Eso es... pendejo es el que camina junto bajo la lluvia. O sea, ¿quién se mete? Amores, regalar una rosa. Amores, entonces había una. Y había esquelas y credenciales. Credenciales, claro. Y había, ¿cómo se llamaba? No era Timoteo, era Snoopy. No, no, era, bueno, a ver. Las credenciales Hello de Hello Kitty. Kitty. Eso. Hello Kitty. Muy era, bien, W. Entonces uno tenía que ahorrar para irse a comprar una credencial. Y con eso conquistaba uno la pelada. Exacto, pero uno le tocaba tirar credencial. Ahora le toca tirar tarjeta de crédito, pero en esa época sí era credencial. Credencial. Bueno, hablemos un poquito más de esa época del colegio. ¿Usted fue plaga? ¿Fue un buen estudiante? ¿Cómo fue? Bueno, era una mezcla. Yo sé cómo fue. ¿Cómo fue? Era el peor del salón, pero los profesores decían, no, este hay que dejarlo acá porque nos hace reír, no lo podemos echar. Bueno, no sé. No, mire, lo curioso es que me iba muy bien en el colegio. O sea, tenía premios porque varios meses, en esa época era por ver, ahora es bimestre, periodo, no. Yo era el único que pasaba todas las materias. Me iba muy bien en el estudio, pero era trágico en disciplina. Disciplina para mí era la materia que nunca pasé un examen de disciplina. Eso era mucho como el del COVID. Era una vaina súper trágica que nunca pude pasar, pero por lo menos el del COVID sí lo pasé. Afortunadamente. A propósito, todo esto que ha pasado con el COVID, ¿cómo lo vivió? Porque todavía lo estamos viviendo, pero ¿se cuida? Me cuido, ya me han vacunado. ¿Cuántas veces ya? ¿Dos? Dos veces. Ahorita que ya voy para la tercera porque soy mayor de 80. No, mentira. No, pero sí me han vacunado, pero fue una cuestión, una vaina súper loca. Fue una vaina súper loca porque uno sentía todos los días que se iba a morir. Y viajando en el tiempo, esa materia que usted recuerde tuvo el mejor desempeño en aquella época de estudiante. Biología. Biología fue la materia number one mía. Eso yo me sabía de la euglena, de la célula, de la cosa. Y la materia que nunca me entró en el colegio fue química. Y casualmente cuando entré a estudiar medicina, el mismo profesor que me rajó y me tocó comprar el año para pasar en química. ¿Cómo así comprar el año? Me tocó comprar, o sea, me tocó sobornar, claro. ¿En serio? Eso igual que la libreta militar, tocaba sobornar a los cuchos. ¿Y cómo hizo? No, mi papá fue el del negocio, pero fue el mismo profesor que me dio química cuando entré a estudiar medicina, apellido Yabrudi, le decían Yardabrudi, y resulta que en medicina entré y le paré bolas a química y era el número uno, era el monitor. Entonces yo digo que a veces por el aburrimiento de uno no pararle bola a las cosas, como que uno mete la pata. A usted lo está viendo aquí George detenidamente mientras habla. ¡Pobre pendejéis! Ese man no... ¿Qué pasó? Ese man no... Es que... O sea, uno simplemente no tiene que comprar el año, tiene que comprar ese cartón y punto, ya. Marcar más. Oiga, saluda a toda la gente cachetosa que está escuchando este programa. A toda la gente que tiene visa, les mando un súper saludo. Porque me parece del potus que tengan visa. Hay un poco de gente que ha ido a la embajada y siempre los mandan de para atrás. Por pobres, pero no importa. En el año 93 conocí a George y creo que hoy viendo a un personaje que estaba muy famoso, One Piece, creo que es como la copia. ¿Usted qué opina, George? No, te explico. One Piece es sobrino mío. Sí. Es la oveja blanca de la familia. El más se las tira de que tiene billete, pero no, es un pobre pendejo. Pero bueno, del potus. No, es que One Piece es un man que le mete política a la vaina. Y yo no le meto política a la vaina porque, o sea, tú sabes que los que tenemos billetes somos políticos, entonces no podemos meternos en la vaina. Y mi papi también, pues sabes que papi es un man de un full billete, entonces no puedo ponerme a hablar con disculpe, ¿qué visor es esa? Aquí está el logo, mira. Vera Cruz Estéreo. Ah, chévere. Del Pod, ¿esa es emisora colombiana? Sí, señor, claro. Ah, no, bueno, listo, hablamos después. Estamos montados en el metro con Memo Orozco 91.1. Son de la emisora de... Ay, no me digas. Son de Veracruz. ¿Quién es? Hola. Alfredo, Alfredito. Hola. ¿Cómo Hola, estás? Amigos. Les habla... Estamos al aire. Hola, Alfredito, bienvenido. Buenísimo. Me dicen que ustedes estuvieron entrevistando a Luciano aquí hace poco. No, lo saludamos apenas. Luciano. Luciano vino, lo que pasa es que John W. aprovechó y le hicieron un corte. Sí, me imagino. Bueno, ustedes saben que con Luciano rompimos cobijas porque no, sí. No, te puedo creer. Sí. ¿Pero cuánto tiempo llevaban ustedes? Nosotros llevábamos harto. ¿Años? Años. Pero raro porque era Luz y... Y Luciano, sí. Él fue una época mi Luz y en otra época yo fui su... Su parcero. Venga, Alfredito, presente una canción a esta hora aquí en el fin de semana del Metro en Veracruz Estéreo. Bueno, esta canción que todo el mundo la ha escuchado en algún momento, de George Michael. ¿George Michael? Sí, se llama Fe. o Café, no importa, se llama Fe. Una cosa Fe. Pero preséntala a tu estilo, por favor. ¿Por qué le gusta antes de presentarla? Porque tú sabes que George Michael fue de mucho ambiente. Mucho ambiente. Sí. Él, o sea, él es... él se comió el mundo. Bueno, se comió a mucha gente, no a todo el mundo. Pero lástima sí, cómo murió. Lástima. Sí. Murió como... ¿De qué murió? Sobredosis. ¿Sobre, estaba encima de quién? Él siempre estaba debajo, gordo. ¿Qué es que sobredosis? Este era bajo Peter. Estaba Alfredo, murió debajo. Presente esta canción entonces con su estilo aquí en el metro. Alfredo, ¿el apellido es? Barroso. Sí. Que rompió con Luciano. Sí. Hola amigos, les habla Alfredo Barroso. Mari Café Style, Mari Café Shop. También tiene un negocio pequeñito, se llama Maricaditas, pero no importa. Tú puedes llegar y escuchar esta música que te hace vibrar en esta Veracruz Estéreo. Esta canción, George Michael, Faith. El metro. ¿Qué habría sido de Batman sin Robin? Superman sin Luisa. Don't make me destroy you. Tatu sin Ricardo Montalbán. Hey, what's that? Alf sin Willy. ¡No es problema! Y Juan Diego Latorre sin John W. No, perdón. John W. sin Latorre. En fin. Juntos en el metro. This is Paul McCartney here. I'd just like to wish you everything you wish yourselves for Christmas. This is John Lennon saying on behalf of the Beatles, have a very happy Christmas and a good new year. George Harrison speaking. I'd like to take this opportunity of wishing a very Merry Christmas, listeners everywhere. This is Ringo Starr and I'd just like to say Merry Christmas and a really Happy New Year to all listeners. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. El fin de semana estamos en vivo a esta hora por Veracruz Estéreo en el metro. Alfredito, qué buena canción. La verdad, la bailamos aquí, nos tomamos un roncito, sí, pasamos bueno. Me gusta cuando me respiras así como tan cerca. ¿Le gusta el trencito o no? Sí, pero siempre siendo yo la locomotora. Alfredito, ¿cuál es el corte de moda para seguir con Memorosco? Bueno, en estos momentos el corte de moda se llama el corte cebra. Ah. Bueno, existen muchos... Y este está que me mete el dedo en el micrófono. Existen muchos cortes en este momento. Existen. Bueno, existen, George. Existen muchos... En este momento... Vocalización. ¿A usted le gusta el micrófono o no, Alfredito? Sí, total. Voy a pronunciar... Monday el lunes. Se le escucha perfecto, porque George se le critica. Porque es que el man del podcast de Hayes. Bueno, yo estoy hablando. Bueno, sí, entonces resulta que el corte de moda artica, como artica, todos son reggaetoneros. Corte cebra. El cebra que es como para los calvos, como Memo. ¿Qué le pasó a usted conmigo? Que es pelo calva. Ese corte está muy de moda. Alfredo, pero estás tinturada. Yo me tinturo, gordo. Disculpa. Yo me cambio de color continuamente el pelo. Porque dicen que las canas naturales se ven bien. Pero, en el sobaco, gordo. No, las canas no se ven bien en ningún lado. Entonces me toca tinturarme. A Memo también le toca tinturarse porque está viejito. No, es que este video, yo desde los 25 años tengo canas. Y ahí me toca tinturarme porque cuando uno trabaja con niños, los niños, oiga, que está, entonces toca tinturarse. Sábados Felicitos, pero más adelante vamos a hablar de Sábados Felicitos. Usted es el presentador actual de Sábados Felicitos, pero Memo Orozco, ¿cómo llega usted, por ejemplo, cuándo tiene su primer contacto con los medios de comunicación, con la radio? Porque ya sabemos que a los 4 años lo bautizaron en Santa Gema, iglesia en la ciudad de Medellín. Estuvo en Cartagena, estuvo en Bucaramanga, Pamplona, Santa Marta. Mi papá era visitador médico. Santa Marta, estuve en Pamplona, estuve en Bucaramanga, de donde era mi papá. Bueno, eso íbamos de un lado para el otro porque era gerente de un laboratorio, entonces de un lado para el otro tocaba ir. Y tenían de pronto un radio, un transistor, que quizás usted decía, qué rico ese transistor, escuchemos alguna emisora. ¿Cuál? Mi papá. Mira, cuando yo conocí la radio, la conocí ya grande, que ya podía yo utilizar la radio, había una emisora que entraba. Nunca me olvido, vivía en Bucaramanga en esa época y había una emisora que se llamaba Radio Fantasía, que pasaba música rock. Era lo máximo. Yo el rock, lo único que podía escuchar era lo poco que podía comprar de cassette, lo que salía en el tiempo que salió un artículo de rock y Radio Fantasía. Y donde vivíamos nosotros en esa época en Bucaramanga, tocaba tipo 9 de la noche parquear el carro de mi papá, que me dejaba ponerlo en el era un lote inmenso en la parte de atrás, y escuchar Radio Fantasía, y para mí era lo más mágico que había en el mundo. Bueno, y en ese acercamiento a la radio de la época, ¿qué artista le gustaban? ¿De qué banda o grupo se empezó a encarretar? Yo creo que el primer artista que me enamoró era un cantante country que se llamaba Lobo. Ajá. Una canción que se llamaba I Love You, You Want Me. You Want Me, ajá. Baby, I Love You, You Want Me. Sí, era, sí, eso estaba, fue, digamos, que la primera canción. Baby. Y Def Leppard y todo eso, pero bueno, fue una época muy divertida en la vida. Memo, hablemos de esos días de radio. Primeros acercamientos al micrófono, ¿cómo y cuándo fue esto? Radioactiva, yo salí de estudiar medicina y como no me podía pagar la carrera, salí disque a vender publicidad en Caracol Radio. Ajá, en Barranquilla. En Barranquilla, con la cadena. Y resulta que un gerente me dijo, oiga, van a abrir una emisora acá de rock. Y como yo mamá haga yo todo el día, para que haga personajes, entonces, hágale. Hágale, yo me metí y comenzó Radioactiva con Joey Lozano, Nicolás Sergi, Porto, Javier Echeverri, y comencé con un personaje que se llamaba Pandorita y fue un éxito, pues fue número uno en Barranquilla mucho tiempo y eso me sirvió para brincar a Bogotá y para comenzar aquí en televisión, en Barranquilla en televisión. Su atención, por favor, les agradecemos caminar hacia atrás. Nuevos pasajeros se suben al metro. Lo quieren saludar, que escuchemos esta voz y usted nos va a decir de quién es. Bueno, no, pues quiero agradecer que me dé la oportunidad de saludar a Memo, a quien recuerdo con mucho cariño, sabe de la admiración que tengo por él, del aprecio que tengo por él, que he hecho seguimiento de toda su carrera, no solo cuando estuvo con nosotros en Radioactiva y en Caracol, sino lo que estuvo haciendo después hasta Caracol Televisión y la forma como sigue entreteniendo a la gente. A Memo lo recuerdo porque cuando arrancamos Radioactiva todavía no teníamos el satélite, digamos, sino que cada emisora hacía su programa de la mañana a nivel local. Joyce Lozano estaba en Barranquilla con Alberto Marchena, con Nicolás Sergi, con otros disc jockeys, y entiendo que Memo Orozco, siendo un ejecutivo de ventas, no venía de ser disc jockey ni de hacer radio, sino que era un vendedor de publicidad de Caracol, pues a él lo invitaban a que participara en el programa haciendo un personaje que se llamaba Pandorita. Y bueno, nos enteramos en Bogotá de ese personaje, pero sobre todo ya le dimos la oportunidad cuando nos pegamos al satélite y queríamos resaltar todos los talentos que teníamos en las diferentes ciudades, pues desde Barranquilla la verdad encontramos un personaje bastante divertido que no dudamos en llevarnos para la ciudad de Bogotá a complementar todo el equipo tan poderoso que teníamos en ese momento. Entonces fue un hecho increíble encontrar una persona que no venía de la radio, que hasta donde entiendo no tenía esa experiencia, pero que tenía esa chispa y esa forma de entretener y hacer reír a la gente, más que imitaciones, con esa forma tan especial de hacer algunos acentos, algunas personificaciones, y después todo lo que vino con Piero Locatelli, con los peluqueros de Mari Café Style, junto a Papuchis, y bueno, todo lo que el viejo George y todo lo que vino de ahí en adelante. Y después verlo triunfar en televisión, además, con Sábados Felicitos. Y me alegra más todavía verlo, que vive feliz con su familia. Creo que en Barranquilla continúan todavía. No me pierdo ver sus publicaciones en fotos con los hijos, con la esposa. Lo que me alegra mucho porque yo también tengo una vida muy feliz y me gusta ver que la gente disfrute de su familia. Entonces, para el viejo George, para Memo, un abrazo muy fuerte, me encantó haber compartido trabajo con él, haber compartido algunos momentos de entretenimiento también, nos reímos mucho, gozamos mucho y para eso es la vida. Entonces, un abrazo muy fuerte, Memo. ¡Qué bien, Tito! No, tuvimos la oportunidad de despedirlo en Barranquilla. Estuvo Joey Lozano, Nicolás Serge, cuando se iba para Costa Rica. Sobre todo que pues tenía oportunidad en Bogotá de verlo mucho en la emisora. Pero cuando estuve en Barranquilla fue bien divertido, y sobre todo que pues Tito es de los gurús de la radio y pues le enseñó a uno absolutamente todo. Bueno, pero cuando le dicen véngase de Barranquilla a la capital, ¿usted cómo la vio? Y sobre todo enfrentar ya a ese monstruo que era Radioactiva, a 14, 16 emisoras enlazadas. Lo curioso es que no me vine para Radioactiva, sino me fui para 88. Yo estaba en Radioactiva Barranquilla y había un ejecutivo de, creo que era Warner Music, que se llamaba Ricardo Rodríguez. Ajá. Mosay, ¿te acuerdas de Ricardo? Sí. Y le dijo al Capi que había alguien que hacía humor. 88 estaba pasando un mal rato y yo había grabado con el Capi porque hacía programas para televisión y el Capi era el que hacía las voces. Entonces me conoció allá y el Capi hacía las voces del programa El Millón, que lo hacía para la costa. Y me dijo, mi hermano, ¿tú quieres venirte, mi hermano, para acá? Mi hermano, para Bogotá. Y dije, yo me voy. Y por irme para allá, comenzaron todos los problemas. Mis problemas comenzaron porque Villalobos comenzó a tirar varilla al viejo George. Claro, el pendejéis, el cabezón. Entonces, no, pero espérense, con respeto. Sí, pero es cabezón Villalobos, pero no importa. Villalobos decía que George era traqueto. Bueno, verdad, no importa. Y Villalobos andaba con el cuento de el disco de Nuestro Rock. Y por andar jodiendo con el disco de Nuestro Rock, entonces el Capi me dijo que le contestara y me inventé Calavero de Sangre Coagulada. Entonces Calavero llegaba y boca de son allá, se boca de son que Nuestro Rock, esto es rock, me gusta tu mamá. Y con mi casiotón que llevaba para hacer música en la emisora, hicimos Me Gusta Tu Mamá y terminaron comprándonos el disco y... Pero cante un poquitico de Me Gusta Tu Mamá para que... Tú sabes, mi vida, que tu viejo me la tiene montada. Bacano. Si doy el papayazo, muy seguro que me va a envenenar. Nenar. Con esa cara de sicario, quien no se va a asustar. Me gusta tu mamá. No, así, maricón, no. Pero ahí estaba de solista, no tenía otro integrante. Claro, no, estaba con Diego, con... Marín, con Jorge Marín. Jorge Marín. Ajá. Con Jorge Marín hicimos, porque yo siempre digo que cuando uno trabaja con compañeros, uno es un equipo. Sí, claro. Entonces no era que era mi personaje, que la radio ha mantenido muchas veces eso, como que yo me invento y eso es mío, es de mí. Pues yo comencé con lo de Sangre Coagulada, entonces metí a Jorge Marín, íbamos a meter a Nieto, que también estaba en el programa. Entonces éramos Calavero, Fémur y Coxis. Y Coxis nunca funcionó. Le daba pena hacer de rockero. Entonces quedó Marín. Y Marín, pues cuando grabé el primer disco, él estuvo conmigo, pero después le dio pena que hicimos una gira grandísima. Nos abría Juanes. Equimosis nos abría los conciertos. 8 conciertos nos abrió Equimosis. Pero entonces Marín después, él se sintió, no, es que esta vaina no, entonces, y se retiró. Pero es cierto que a ustedes les abrían, por ejemplo, Juanes. Total, ¿cómo así que es cierto? Tengo anécdotas con Juanes, por ejemplo, y eso la tienen en Pasto. Fuimos a un concierto en Pasto, tocaba Equimosis primero, eso nunca me olvido. Pero la anécdota es que llegamos a Pasto y a Juanes le robaron la guitarra. Se le perdió la guitarra. ¿Y entonces? Salimos a conseguir guitarra en Pasto. Conseguí una guitarra en Pasto. Pero no fueron ustedes. No, sapo, papá, venga, ¿sabe quién nos está llamando? Alguien muy serio aquí a esta hora nos quiere saludar. Yo no sé, está como con ganas de comentar lo que estamos hablando. Bienvenido a esta hora nuestro gran amigo Hernando Romero Barliza, el Capi. Gracias, Juan Diego y John W. Y qué gran invitado que tienen ustedes hoy en el Metro. Un invitado de lujo con quien compartimos muchas anécdotas en el zoológico. Bueno, muchas mañanas con sus múltiples personajes, como el viejo George Pérez Pérez, el más imparcial y atinado de los comentaristas deportivos, como lo es Piero Locatelli, el gran experto en moda Alfredo Barroso y, bueno, el heavy Calavero. Con Memo bastaron pocos minutos de hacer un programa de prueba para quedar convencidos de que era el talento que necesitábamos en el programa. Y de una, desde Barranquilla, llegó para vivir grandes momentos en el Zoológico de la Mañana, e incluso el cubrimiento del Mundial de Francia en el 90. 98. Así que Memo, sabes que siempre te recuerdo con gran cariño, un gran abrazo y feliz viaje en el metro. Muy bien, Capi. No, es que yo llegué no solo a vivir a Bogotá, llegué a vivir en la casa del Capi. El apartamento quedaba a 5 cuadras de la superestación. De 88. Entonces, sí, y nos tocaba salir toda la mañana. Pero lo más divertido del Capi es que el Capi, si el programa comenzaba a las 6 de la mañana en esa época, él se levantaba a las 4, porque el Capi tiene un vicio que es planchar. Él no puede salir si no, la ropa no está planchada. Todos los días plancha sus... Él tiene y viaja y lleva su plancha. Él no puede estar sin planchar su ropa. Él plancha... Yo creo que plancha hasta los tenis, porque es que de la, plancha las medias, plancha... Es supremamente pulcro. Y llegué yo a vivir con el Capi allá en Bogotá, pues... Llego yo como un costeño que llegaba allá a vivir con el Capi planchando. Y yo, este man, ¿qué le pasó? Este man está como loco. Pero a las 4 de la mañana. 4 de la mañana, se levantaba, planchaba. Y lo divertido, se planchaba 4 camisas y usaba una. Pero entonces él tenía que escoger. El Capi siempre ha sido muy, muy elegante, muy pulcro. La radio era mágica y sigue siendo mágica, pero bueno, no existían las redes sociales, toda esa facilidad de que la gente lo vea uno por Facebook, es decir, que los personajes cobraban más importancia, sobre todo más inquietud en el oyente de saber quién estaba hablando, quién era el que hablaba, ¿no? Esa época de 88.9 y después de Radioactiva, usted libreteaban, ¿cómo preparaban todo este cuento? Mira, lo lindo era que precisamente, por ejemplo, si cualquier personaje hablaba, la gente tenía la... digamos, el permiso de imaginarse el personaje como lo quisieran. O sea, si querían imaginarse a Pier Locatelli de pelo largo como Menotti, de pelo corto como Bilardo, o sea, tenía esa libertad. No era una persona que está haciendo una voz, sino... Entonces lo bonito era que la gente se metía en el paquito. Pero cuando uno sacaba el personaje a la vida real como fue Calavero, entonces pues no era Memo, era un tipo con una peluca churca, con gafas, con pantalón cortico a lo AC/DC y de jean, y era la locura. Entonces digamos que era ponerle una cara a los personajes y volverlos reales. Eso fue lo divertido de la radio en esa época, por eso tenía magia. Bueno, después de 88, la llegada Radioactiva, ¿cómo se da? Ahí fue una brincadera, salí 88 y 88 pasó número uno. ¿Pero usted recibió una llamada o qué pasó? ¿Le invitaron a comer a algún restaurante? Veámonos a la... Me llamó casualmente Villalobos o Tito, no me acuerdo quién fue, y me dijeron, véngase para Radioactiva. Y pues le daban a uno un poco más de plata y venga, vamos. Y pues a mí lo que me gustaba era como demostrar que quería hacer las cosas. Yo creo que eso es lo importante. Más que la plata, yo quería como subir cada día más. Y yo me enamoré de la radio. O sea, para mí la radio era todo. De pronto como Messi, que si le hubieran dicho trabajé gratis, digo, no, déjenme la mitad, pero hubiera trabajado. Era lo lindo. Bueno, Piero Locatelli, hablando de Piero Locatelli, está por acá, sí, bienvenido sí. A esta hora. Y ahora que estamos en eliminatorias al Mundial que viene en 2022 en Qatar. ¡Ah, impresionante! ¿Qué tal, amigos? Piero Locatelli, corriendo entre 48, segundo piso, eso te sea puerta a la derecha, cerca al Obelisco. Estamos en Veracruz Estéreo, la emisora que no paro de escuchar, o sea, es la emisora número uno mía. No, y bueno, como le estaba diciendo, sí, bueno, no creo que Colombia le vaya a ir más, o sea... No creo que Colombia le vaya a ir ni mal ni bien, sino todo lo contrario, porque Colombia tiene a James, pero James, ojo lo que va a decir, viene suspendido. Pueden suspenderlo 24 fechas, porque le ¿qué fue lo que le hizo? Le dio la jeta, por eso le pegó a un árbitro, entonces viene suspendido. Esto sí, yo pienso que por eso Nairo ha logrado lo que ha logrado en el nivel futbolístico. Nairo no juega fútbol. Pero no importa, bueno, el básquet que ha logrado Janairo Quintana es impresionante. No, gracias, pero... ¿Esa vena artística de Memo Orozco viene de su madre? De la suya. No, mentiras. Sí, yo creo que viene de mi mamá, porque mi papá era santandereano, era lo menos humorista que había. O sea, uno abría la boca y lo, o sea, que los santandereanos, ¿qué es la joda? ¿Cuál es la vaina? ¿Cuál es el problema? Entonces, cualquier cosa, y papá saca la mano y tenga. Y papá, bravos. Bravos. Pero mi mamá era la humorista, y de hecho mi mamá murió. Mi mamá era hipocondríaca, o sea, tenía enfermedades, sentía que tenía de todo. Por todos lados. Por todos lados. Y yo le tomaba el pelo a mi mamá y le decía, mamá, el día que vos te murás, te voy a poner el epitafio. Le dije que estaba enferma, porque qué. Sí, decía que estaba enfermo una cosa o la otra, pero mi mamá se burlaba de todo. Ella me enseñó, pues, que uno sin ser alto, sin ser bonito, sin ser... que uno podía creer y podía lograr cosas en la vida. Entonces yo creo que eso es lo que más me importó de mi mamá. Usted estaba haciendo una presentación cuando su madre muere. estaba en el, nunca me olvidaré, estaba en el Centro Comercial Santa Fe, 4 de la tarde, haciendo Papá Noel. Papá Noel con sus duendes rockeros, y venía disfrazado de Papá Noel. Mamá le dio un cáncer y murió en 3 meses. Ella vivía conmigo, pero se fue para Bucaramanga con mi papá, y me llamaron y me dijeron: mamá está muriendo. Y estaba preciso en la tarima subiéndome, y pues, ¿qué podía hacer? Hice el show, me lo gocé, me lo disfruté, porque mamá me enseñó eso. Sentí cuando mamá murió, lo sentí, porque mi hermano, que era uno de los médicos que estaba pendiente de ella, me dijeron: cuando me bajé la tarima, mamá murió. Brindé con mis hijos, tomamos un vino por mi mamá, y pues la cucha en el cielo me enseñó todo, entonces gracias a ella. Siempre con el agradecimiento, ¿no? Es que yo creo que las mamás a uno lo programan a uno y lo, o sea, lo enseñan a uno y le dan unas bases tan berracas. Eso es cuando uno se convierte en un buen árbol. El Metro, un viaje con los clásicos a la velocidad del sonido. Clásicos a la velocidad del sonido. Bueno, Alfredito, a esta hora, aquí en la peluquería, sí. Mari Café Style, otra canción para ponernos a rumbear este fin de semana. Lo comía, no, porque lo comía, no sé, es que eran demasiado, pero lo comía, a mí pero me gustaría. Aguanta para el trencito. Uy, mira, mocho, lo comía. Ese, o también estaba de marica, ¿quién? Marica, tú. No, pero vamos a poner esta canción de Lo Comía. 4 locas que se dedicaron a abanicar el aire y hoy ponen esta canción de Lo Comía que se llama Lo Comía. El Metro. Disco Ibiza, Lo Comía. Moda Ibiza, Lo Comía. Loco Ibiza, Lo Comía. Es el comienzo del fin de semana. Déjate llevar en el Metro. Él te acompaña donde quiera que estés. John W. y Juan Diego Latorre preguntan, interactúan, acompañan y lo mejor. Presentan el Metro al aire. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Y avanzamos en este viaje hoy viernes en el Metro. Bueno, Barranquilla no tiene, o Santa Marta no tiene tren, ni mucho menos Metro, ni Bogotá todavía, pero Medellín sí. Memo Orozco nos acompaña a esta hora, un gran creativo, un personaje de la radio, la televisión, de los medios. Memo Orozco, ¿cómo has sentido en esta entrevista? Chévere, me parece estar en el pasado. Una cápsula del tiempo, una máquina del tiempo, volver a revivir momentos pues tan diferentes que... Pues he estado en varias entrevistas y no me he sentido como tan rico como me siento. Eso han dicho todos los invitados, qué curioso. Bueno, hablemos de esa época de Radioactiva, La Locomotora. ¿Qué lo marcó en su vida o qué tal? ¿Qué tan importante fue? ¿Listos ya están listos? Prepárense ya para reír. La Locomotora te ayuda el día a recibir. Muy importante, yo creo que cada momento de la vida, uno vive a punta de momentos. De hecho, tuve un programa de radio en un momento que se llamaba Momentos, y era eso. O sea, yo creo que Radioactiva marcó mi vida porque comencé en la radio con Radioactiva en Barranquilla. Después, no importa que haya estado en la superestación, a las dos las quiero. No es que quiera más una que la otra, porque a veces le dicen: ¿usted cuál quiere más? Esto no es de querer más a alguien, ni que es que la una es más mala que la otra, no. Yo creo que fueron momentos diferentes en cada una, y cada una fueron experiencias diferentes. Cada una era un director diferente, un estilo diferente. Yo adoro al Capi y adoro a Tito. No puedo decir que es que mejor Tito que el Capi o que mejor Capi que el Tito, sino cada una era un estilo. Entonces era como disfrutar de dos platos. Un día uno come pollo, otro día uno come carne. Memo, ¿esa radio que hicimos antes con la tecnología de hoy sería lo mismo o usted cómo la ve? No, hubiéramos sido unos monstruos impresionantes, porque yo creo que con la poca comunicación, porque quien no escuchara la emisora a la hora que era... Y con el radio. Exacto, con el radio, o sea, no podía enterarse de nada y la gente se enteraba. Ahora los programas lo repiten, pueden escucharlo por el celular, pueden escucharlo por internet en otro país. No, en esa época era, no, al contrario, de vaina lo escuchaban a uno en todo Bogotá cuando estaba en la emisora, y tocaba poner que el excitador para que le decían a James en 88 o en Radioactiva al otro, al ingeniero. No, es que para que suene más duro. Era muy difícil la comunicación. Incluso cuando íbamos a Cartagena a transmitir el reinado, eso era una tragedia. Ahora no, ahora uno coge un teléfono y ya. está en la emisora y está con el mejor sonido. La experiencia de haber estado en Francia 98, ¿lo marcó o no lo marcó? Me marcó mucho porque en Francia 98 a mí me echaron. Eso le iba a preguntar, ¿qué fue lo que pasó? Yo estaba presentando un programa que se llama, bueno, yo dirigía con producciones en Locos Videos, hacía Concéntrese, que había regresado, estaba haciendo Panorama y hacía El Fenómeno del Niño. Y nos fuimos para Francia y ya llevábamos un mes. O sea, yo digo que cada momento tiene que dejar una huella. Y yo dije que me dieran permiso los últimos 3 días, que ya se acababa el Mundial, que me viniera para Colombia porque tenía que cumplir los otros compromisos. Uno de mis compañeros, para mencionarlo, Papuchis, fue el encargado de envenenar a Fernando para decirle que me tenía que sacar de la emisora, que era un irresponsable, que era tal cosa, y me sacaron de la emisora de un día para otro. Llegué yo a la emisora y me dijeron, por favor, salga. Me dio muy duro, o sea, me dejó marcado ese momento. Y pues sé cómo fue todo, porque ya después de, cuando pasa el tiempo y uno habla con las personas, con el jefe, con el capi, con una cosa, dice uno, pero ¿por qué? Yo no sé si había pues molestias en ese momento, pero pues bueno, se encargaron de sacarlo uno de la radio. No dejé de trabajar en radio. A Papuchi yo lo llevé a 88.9, porque yo pienso que cuando tú encuentras personas buenas, porque Papuchi es una persona excelente y muy buen humorista, cuando tú encuentras personas buenas, tú los puedes llevar y la gente puede trabajar junto. No es que él sea más o mucho mejor que yo, ni yo mucho mejor que él. Yo pienso que el ego, y me pasa en televisión, yo creo que la gente tiene una cuestión de ver la vida, que es que si yo evito que un competidor esté conmigo, yo soy mejor. No, yo pienso que no era bueno Memo Orozco, era bueno una emisora, éramos buenos en un equipo. Entonces, de pronto sí existían egos o existían, para mí, bobadas. Yo hoy lo digo a mi edad, ya 60 años, te lo digo yo. Así como dije que la radio tenía magia, como que ese momento rompió la magia, porque pues los que yo creía, mis amigos y mis compañeros y mis jefes, me fallaron en ese momento. De todas maneras, hablando con Juan Manuel Correal, a quien tuvimos en 2 viajes, Papuchis, pues también quiere decirle algo a usted, Memo Orozco. El gran Memo Orozco. Bueno, hay gente en la vida con la que uno caza una empatía sin programarla, y eso pasó con Memo. Yo en Bogotá con Papuchis y Memo en Barranquilla con sus personajes, Piero, Alfredo, viejo George, Calavero y demás. Pues no nos habíamos visto nunca en la vida, pero tirábamos esos pases a larga distancia vía satélite y el otro la remataba y nos reíamos hasta que en un cubrimiento nacional, creo que fue en un reinado, pues ya coincidimos todos los personajes y ahí nos abrazamos Memo y yo como si nos hubiéramos conocido toda la vida, y luego de verdad que formamos una linda amistad que yo aún conservo. Yo creo que el recuerdo de la gente, a pesar de la distancia, queda impregnado en el alma. Yo sí tengo en mi alma el sello de tantos abrazos, de tantas risas, de tantas creaciones, porque con Memo fuimos co-creadores de momentos de alegría y de familia. Estuve en su casa en la primera comunión de sus hijos, estuvimos en momentos especiales, y Memo despierta toda mi admiración y respeto ante esa cabeza ingeniosa, creativa, espontánea, inmediata, que responde a esa inteligencia innata de una persona que manifiesta esa intelectualidad, ese genio en el humor, en la chispa. Entonces, pues por eso quizás nos entendemos también. Le sigo los pasos a Memo. Es brillante lo que hizo en Sábado Felices, con Sábados Felicitos, brillante. Inventarse y reinventarse a Memo una y otra vez. Un genio comercial, además, muy generoso con su talento. Recuerdo que en la segunda etapa de Sangre Coagulada, que pues no marcó ese impacto que fue la primera, porque pues lo primero que hicieron con Jorge Marín fue grandioso. Ya luego Memo hizo un segundo disco y ahí en una canción participó Papuchis, pero también esas cosas hacen parte de la gran cobija con la que nos arropamos durante tantos años en la radio. Donde quieras que estés, yo creo que estás en Barranquilla, hermano, nos hemos encontrado ahí en eventos virtuales que ha hecho el jefe Fernando Pava. Sí, Memo fue quien me dijo, Papu, vámonos para 88, que Fernando Pava nos está haciendo ojitos y la vamos a romper. Memo es un atrevido, un osado, y todo mi respeto, hermano. Un abrazo de gol. Hermano, te quiero mucho, hermano querido Memo Orozco, brillante. Sí, no, Y de hecho, pues yo a Papuchi, a pesar de todo lo que uno pueda decir, uno lo quiere mucho porque hicimos muchas cosas, no quiero hablar de Cuero Show ni Ibagué, ni cosas por el estilo, locuras que pasaban en esa época. Cuente algunas, si se puede. No, con Papuchi, yo creo que vivimos, con Papuchi nos vivimos muchas cosas. ¿Llegaron en carro bomberos a algún evento? No, nosotros dormíamos en la misma habitación en Francia. Los dos bobos, huevones, allá durmiendo. Compartían. No, compartir. Y llegamos a una habitación donde, donde no había ni closet. Y resulta que la ducha no existía ducha, sino el inodoro y un lavamanos. No lavamanos. Sí, el lavamanos sí, pero esa ducha o eso que llama la ducha de teléfono. Ah, eso sí. Que utilizan como bidet para limpiarse las piernas. Entonces nos tocaba. Él me bañaba a mí, o sea, me ponía la ducha y yo lo bañaba a él. Era muy marica que se sentía uno. Entonces, no. Pero no con él. O sea, es que con Papuchi nos tocaba siempre juntos absolutamente todo. Entonces, yo creo que cuando uno da mucho, yo no tenía amigos, pues mis amigos eran ellos. No tenía un círculo aparte. Entonces, cuando a veces pasan cosas, uno queda dolido y queda como traicionado. Pero no, pero o sea, con Papuchis, él iba a mi casa, yo iba a la casa de él, compartíamos, hacíamos, comíamos, salíamos, pues vivimos demasiados momentos. Yo creo que nosotros salamos la terraza del jefe muchas veces, haciendo el programa de los viernes por la noche. Hicimos muchas locuras y muchas embarradas, pero bueno, de todas maneras, a pesar de cualquier cosa que haya pasado, uno también lo quiere mucho y sabe que es una gran persona. Ok, y luego de ese ciclo por 88.9, la superestación en la ciudad de Bogotá, ¿usted se pasa a la televisión o ya venía trabajando en la televisión? Yo estaba trabajando con Producciones GES en Locos Videos. Yo le envié un video, un loco video a usted y también John W. No, yo le mandé uno y gané. Sí, bueno, así. Sí, claro, sí. Claro. Y estuve en el set de Locos Videos. Hice Locos Videos y después estaba haciendo El Fenómeno del Niño. ¿Cómo era ese programa? Cuéntame un poquito. Era también con producciones, pues, con Jaime Sánchez en Vista Producciones. Pero también hay un CD o no, hay música, porque ese fue un premio. El Fenómeno premio del Niño, exacto. Grammy. No, fue nominado a premio Grammy categoría infantil. Sí. Pero pues es que lo que pasa es que yo siempre he estado como atemporal. En esa época a Colombia no le entregaban ni un solo premio, me nominaron. Y tenía más valor esa nominación. Por ejemplo, yo me gané premio India Catalina, mejor presentador de programa de humor, por Sábado Felicitos. Pero es que usted también comenzó en Telecaribe con un programa de humor. Sí, claro, con Dos Locas, Isabela, Domingo y Rita Bendec. Pero mira, cuando me entregaron el India Catalina, yo estaba en ese momento, estaba en un evento en Barranquilla y me llamaron y me mandaron el carro para que me recogiera Memo, que queremos que esta noche esté en los Indias Catalina. Y Caracol no iba a los premios India Catalina, no iba. Y me entregaron el premio y yo no tenía nadie de Caracol allá. Prácticamente me llamaron y me dijeron que por qué yo había ido allá, si eso era RCN. Yo, pero no. Esa noche estuve yo incluso hasta con Gabriel Reyes, terminé en la fiesta de ellos. Ajá. Y me gané el premio y nunca dijeron, miren, man, se ganó un India Catalina. Hoy en día sí salen todos premio India Catalina, tal cosa. Yo no sé, como que era temporal. Entonces yo me sentí emocionado y al día siguiente dije, me van a echar por ir a recibir el premio India Catalina porque eso era prohibido para Caracol. O sea, son cosas como que uno, atemporal. Bueno, trabajar con Jaime Sánchez Cristo, ¿era el director de Locos Videos o estoy equivocado? El director era yo. Jaime Sánchez era el presentador. Jaime me contrató como director cuando salió, como director y libretista cuando salió Jaime Garzón y Car Troller, que salieron ellos. Julio fue el que me dijo, yo pasaba así con Alfredo todos los días a hacer unas secciones de humor con Julio Sánchez Cristo y me dijo, oiga, ¿por qué no hay presenta el casting allá que mi hermano está buscando? Pero ya llevaba una semana en casting y yo llevé el libreto y me mandaron unos videos, hice el libreto y a Jaime le gustó. Y me contrató y el primer programa que hicimos lo hicimos con, me dijo que contratara a Carolina Gómez. Entonces contratamos a Carolina Gómez y el primer programa que hicimos fue en Cartagena. Salió el día sábado con Carolina Gómez, que todavía era señorita Colombia, y el día domingo ella entregaba la corona. ¿Quiere decir que usted le presentó a Jaime Sánchez Cristo a Carolina? No, ya la conocía Jaime. Ya Jaime la conocía. y bueno, ya lo que pasó. Pero sabe que ese programa tenía muy buena acogida en las familias y sobre todo pues se tenía en cuenta al televidente participando con sus videos y eso hacía pues que la audiencia creciera semana a semana, ¿no? Total, y en esa época se volvió la Handicam, la Sony Handicam. Exacto, sí. Se ganó una Sony Handicam y era lo máximo. Yo creo que existía todavía esa magia. Hoy uno va a poner un loco video y hay 50 mil locos videos en YouTube. Entonces yo creo que ya ser como original es algo un poco difícil. Sí, no existían las redes sociales, ni TikTok, ni todo este cuento. Exacto. La forma de entretener a la gente. Exacto, sí. Polifacético, definitivamente hoy en el metro este gran personaje que está en Medellín. ¿Qué está presentando en Medellín? Estuvimos con el Papá Noel Galletero. ¿Cómo habla Papá Noel? No, pero es que el Papá Noel Galletero es de Noel. Ah, es de Noel, sí. Pero si es Papá Noel, pueden encontrarme en famosos.com. Famosos.com. Ahí puede recibir los mensajes personalizados. Y bueno, Papá Noel es también uno de los personajes que me hago platica. O sea, que me ayuda a mantenerme ahí en la guerra y estamos actualmente haciendo de todo. Memo, después de estar en Bogotá, pero sin dejar obviamente esa época todavía de los medios de comunicación, ¿usted está radicado en Barranquilla y qué? ¿No quiere volver a la capital o cómo está? ¿Cómo se siente ahorita en Curramba la Bella? Mira, yo a Bogotá le agradezco muchísimo, mi esposa es de allá, mis dos hijos menores son de allá, pero Bogotá se convirtió en una ciudad caótica, mamona. O sea, yo salía a trabajar en Caracol Radio, ahora que ya vivía adentro de la ciudad, ahí por Unicentro, y me iba a Caracol Radio, comenzábamos a las 5 de la mañana y salía un cuarto para las 5 y llegaba faltando incluso hasta 8 minutos, me tomaba un tinto, etcétera, y salía a las 10 y media y llegaba a mi casa nuevamente, el mismo trayecto, hora y media. Entonces yo creo que llegó un momento de agite, como me volví a casar, como tengo hijos pequeños, estábamos como aburridos de ese encierro, de ese estrés que me van a atracar, que me van a matar, que es que cuidado que aquí están fundiendo oro y de pronto se meten los ladrones. Entonces, de verdad. Entonces era como estresante y terminamos en Barranquilla, muy chévere. A propósito, Memo, tanto carro, tanta congestión vehicular, como usted lo decía, tanto taco. Sí, no, es que me quiere que le diga una cosa. Dígame. Por ejemplo, yo estoy en Barranquilla y en Barranquilla se le parquean a uno 10 motos al lado y son mototaxis. En Bogotá se le parquea una moto y uno está ya muerto de susto, me van a atracar, me van a partir el vidrio. O sea, uno vive paniqueado, de verdad, era un desgaste mental. Y Barranquilla lo que tenemos es calidad de vida. No es tan grande, no tiene 10.000 cosas que puede tener Bogotá, pero tiene algo que me gusta, es un poco más de tranquilidad, no es perfecta. Para seguir con la misma línea de televisión, porque usted ya nos ha dicho que ha trabajado detrás de las cámaras, es decir, es bueno para escribir. Cuéntenos cómo llega usted al programa ¿Quién quiere ser millonario? Que usted trabajó detrás de este gran personaje que era Paulo Lacerna. Bueno, llegué por medio de Teleset, pero con Paulo Lacerna tenemos una amistad pues chévere. Yo pues para comenzar en televisión comencé en Telecaribe con El Expreso del Humor, donde metí dos amigas que odiaban la televisión, una se llamaba Rita Bendegui, se llama, y la otra Isabela Santo Domingo. Comencé a hacer lo que era Real TV, Propuesta Indecente, estuve en No Me Lo Cambie, fui co-creador de Todo por la Plata, Gente Corrida, pero dentro de las cosas que llegué a hacer, llegué a meterme en la televisión a tratar de ser también como que no tuviera que tener mi imagen, sino dar mi conocimiento. Y toda mi vida he leído mucho y me encanta leer, me encanta. Y con Teleset, Frank Schewerman me dijo, Memo, necesitamos libretistas para ¿Quién quiere ser millonario? ¿Te le mides? Y le dije de una, claro, sí, de una, vámole. Y pues comenzamos con las reglas que mandan de allá, que las preguntas tienen que tener esto, lo otro, tienen que tener cuatro opciones, tienen que estar respaldadas por tres bibliografías, etcétera. Y me encantó porque prueba uno que lo que ha leído sí le sirve a uno para algo, porque a veces uno lee y no sirve para un carajo. O sea que esos niveles, por ejemplo, ¿Quién conquistó América? Las cuatro opciones, ¿usted la escribía? Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, muchas veces dicen, y esas preguntas jodidas, tienen cierta dificultad. Si uno está hablando del el río Tigris y el Éufrates, que eran, que hacían la media luna fértil y la vaina y eran, o el río amarillo en China, que ¿cómo se llamaba? Chihuantí o Yansequian. No es que uno, no, pues humanos tienen huevo. No, es que a uno se le olvida, eso lo aprendió uno a los 8 años, a los 12 años. Pero es que hay preguntas muy difíciles. Por ejemplo, ¿cómo se llama el riachuelo que pasa por debajo del puente de Boyacá? ¿Cierto? Entonces, uno, tal, dos, tal, tres, tal. Pero es que, a ver, lo que pasa es que hay, lógicamente, pues los premios no tienen que ser fáciles. tienen que ser luchados. En una época en televisión existió un programa que me lo veía siempre, que se llamaba Miles de Pesos por su Respuesta, que lo presentaba el doctor Paneso. Y era ponerle un tema a una persona, le dicen vamos a hablar de tal y aprendas de todo. ¿Quién quiere ser millonario? Tiene esa dificultad, que tú no sabes de qué te van a hablar. O sea, te pueden hoy hablar de decir qué nombre tenía escrita la bomba atómica que tiraron en Hiroshima. Entonces te dicen, es premiar el conocimiento. Entonces, si tú sabías más o menos, ganabas más o menos. Finalmente, este programa cumple con esa misión de entretener, pero también apostarle a que la gente demuestre ahí en familia qué tanto está enterada, cómo va ese conocimiento, esa cultura general. Sí, todos peleando. Y se volvió difícil por el cuento de los celulares. Ajá. La inmediatez. Claro, no, porque por ejemplo, cuando quiere llamar a un amigo, entonces no podía dársele ya tiempo porque de, oiga, que a ver, 10, 30 segundos y leía la respuesta y estábamos en el estudio y no, tiene que ya, porque ya con un celular es muy diferente, ¿no? Claro. Ya no tiene que existir esa del amigo, ya tiene la del amigo, no puede ser. ¿Alguna anécdota en especial con algún participante que haya dicho, los voy a demandar por esto porque yo sí, bueno, algo pasó algo? No, mira, por ejemplo, las preguntas para uno escribirlas, había el doctor, me olvido ahorita, un señor de 80 años, un profesor maestro, que era el que le daba el visto bueno a todas las preguntas, y cada pregunta tenía que tener pues cuatro respuestas, pero cada respuesta correcta tenía que tener tres bibliografías diferentes. O sea, de pronto podía ser bibliografía como Wikipedia, podía tener esa, pero también podía ser, por ejemplo, la testi de medicina o cualquier, o sea, tres bibliografías que dijeran que era cierto. Preguntas tan tontas como los tres sobrinos del Pato Donald se llamaban Hugo Pato y Luis, o Hugo Paco y Luis, o uno Pedro y Luis. Tenía uno que, o sea, reconocer que sí era cierto, y tenía que encontrarse tres libros o tres cosas que dijeran que era verdad. Entonces, eso era bonito porque uno aprendía uno mucho más. De la televisión colombiana, ¿qué programa le gusta? Yo creo que la televisión colombiana ha tenido programas muy buenos, actores muy buenos. A mí me gustan los programas que me sorprendan. Los reality ya dejaron de gustarme porque me gustaba, por ejemplo, los reality cuando iba gente común y corriente. Ahora los reality son el más acuerpado y el que levante más bultos de, y el que levante la llanta del camión y el que lleva, por consiguiente, entonces ya no es aspiracional para la gente. Me gustan los programas que son aspiracionales. Si a mí me preguntan qué programa me gusta, yo diría que me gusta Los Informantes. Me parece una nota porque me parece que son tres grandes historias. Investigación, periodismo. Y yo tomo el pelo mucho en el programa porque cuando meto tres niños digo tres grandes historias. Entonces María Elvira, y me gusta como es enfocado el programa. Me parece que es un programa interesante, que si a uno no le gusta un tema, el otro sí le gusta y el otro también. O sea, como que tiene variedad. Y lo investigan, o sea, se meten y hacen cosas muy buenas. Su atención, por favor. Les hablamos desde la cabina del metro. Esperamos que estén disfrutando de este viaje que aún no termina. Pueden desabrocharse los cinturones porque en esta estación haremos una breve parada para que sigan disfrutando de nuestros clásicos. El metro. Clásicos a la velocidad del sonido en el metro. Venga para acá, Piero Locatelli. Vamos con otra canción. Vamos a poner a vibrar a la gente en este fin de semana aquí en el metro. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner pues el número uno de Argentina, Soda Stereo. Esto que se llama De Música Ligera. Esto sí es lo máximo. Estuve en el concierto de despedida de ellos en el Teatro Res. Máximo, míralo. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió. www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Una feliz Navidad, un próspero año, que les vaya re bien. Es el deseo de Aterciopelados. John W. y Juan Diego Latorre junto a Hernán Orjola Buenaventura. Estamos aquí en el metro y tenemos que decirles a ustedes gracias a Dios, es viernes. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Los viernes iniciando el fin de semana, después de las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche estamos en el metro. ¿Ya montó en el metro, Alfredito? Sí, sí, es que el metro es lo más divinísimo, porque es que el metro es lo máximo. A mí me gusta el metro porque ¿quién no conoció al negro del WhatsApp? O sea, ¿a usted le gusta el metro o los 100 centímetros? No, el metro, metro completo. Metro y medio, sí, sí, eso es lo que me gusta. Pero es lo que me gusta. El viejo George no creo que se monte en el metro. No, disculpa, yo sí voy en privado. ¿Me entiendes? A mí esa marcadita sí no me gusta, pero bueno, del POTUS. Bueno, ¿cuáles son las marcas de moda, viejo George? ¿Qué usa ahora? En ese momento son Dolce & Gabbana. Ajá. Tú sabes, yo soy amigo de Federico Dolce hace mucho tiempo. Me gusta mucho Jorge Armando. Jorge Armando es de, ajá, en español. Gran amigo Jorge suyo, Armando, ¿no? No, en, sí, Giorgio Armani. Ajá. Giorgio Armani es la marca número uno. Y pues bueno, todo lo chiviado en estos momentos nos está sacando de quicio porque pues antes tú te comprabas un Giorgio Armani y era original. Ahora en el hueco venden Giorgio Armani, Versace y toda la vaina a 30 mil pesos. Pero usted lo vieron en el hueco, yo no sé, alguien me dijo que estuvo en el hueco. Sí, estuve metido ahí un rato, pero sí, emocionante conocer el hueco. 322-268-1212, 322-268-1212, Memo Orozco, lo quieren saludar. Escuche esta voz a ver si quizás lo reconozca. Saludar a Guillermo, hombre, un abrazo, Melín, Memo Orozco. Con esos personajes tan divertidos, tanto en Radioactiva como en la Superestación. Y recuerdo momentos muy agradables que compartimos aquí en Medellín cuando celebramos un aniversario de Radioactiva y nos fuimos a un concierto arriba en Las Palmas, en Piccolo, donde tuvimos la oportunidad de presentar a Kraken, a Bailo y Conspiro. Yo creo que hasta Juanes, cuando hacía parte de Quimosis, nos acompañó ese día, que logramos terminar allí satisfactoriamente una carrera de observación y que nos la pasamos, la soñamos y la pasamos rico. Y cuando los viajes a Bogotá, pues claro, la deferencia de Memo, de Juan Manuel Correal, del Capi, sobre todo en el tema de la Superestación. Y hablando con Fernando Pava, él me contaba que la verdad es la persona que había recomendado que me invitaran a ser parte de la Superestación fueron precisamente Memo Orozco y Juan Manuel Correal. A Memo un abrazo, lo recuerdo mucho, hermano, recuerdo mucho a Piero Locatelli, qué sabiduría, qué espectáculo, qué maravilla de personajes. Un abrazo, Memo, y bueno, me alegra mucho que estés por estos lados y que estés en el metro con John W. y Juan Diego Latorre. Gracias por todo, mi hermano, por divertirnos, por entretenernos y por ser una excelente persona ya. Albeiro Posada Martínez, qué buenos recuerdos. Albeiro, la última vez que me lo encontré fue en Bogotá, precisamente estaba por allá haciendo un scouting para volver a la radio y nos encontramos y hablamos con Albeiro y bueno, pues como que qué, ¿no? Pues ya como que esto acabó aquí, apaga y vámonos, porque ya esto como que aquí no hay para dónde más ir. Albeiro, claro, otras de personas de la radio. ¿Qué tal era madrugar? ¿Usted preparaba libretos, escribía o todo nacía así esporádicamente? Y a propósito, esa canción tan agradable de 6:00 a.m, ¿eso quién lo escribió? 5:30 a.m, te tienes que levantar. Ya comienza un nuevo día y alegre debes estar. Al colegio o al trabajo, o a la universidad. Un programa diferente siempre, siempre, siempre te acompañará. Eso lo hice yo. Yo he sido jinglero toda la vida y fue de las cosas que yo le hice a Pava. Fui a grabar el jingle, lo grabé en el estudio de Luis Fer Ochoa, el que le hizo todo a Shakira. Hicimos esa canción de 6:00 a.m, te tienes que levantar, ya comienza el nuevo día. Y había una parte que llegaron los indios, los animales estaban bien. Y eso fue un recordar de una de las canciones que yo escuchaba de niño que me cantaba mi mamá. Mi mamá me cantaba esa cancioncita y era espectacular. Hablaba de llegaron los indios, subieron en un globo, se nos comió el cilindro y fuimos a la cueva de los indios. Los indios estaban armados, nos agarraron a la disparada. Entonces, como que regresa uno en el tiempo y hace esas cosas divertidas. Eso hablábamos con Papuchis. ¿La producción marca sí o no un poder de recordación? Yo creo que cuando sonaba la canción era la historia. Yo incluso el mismo día hice el jingle de 88. Y el de Locos Videos. El de Locos Videos ya te lo canto. Con los locos videos, tan tan te vas a divertir, tan, tan, tan, tan. Con los locos videos, ya no puedes sentir nada. Y, pucha, ahorita, porque estaba metido en la película de los 88. Y resulta que cuando uno hacía como una canción o hacía cualquier boba, porque allá nos dedicamos era a hacer momentos para la gente. Entonces, como que cada personaje tenía ya sus palabras, su saludo, era. Y esa repetición era el éxito. Entonces, como que Alfredo, buenos días, Colombia, y toda la cosa, y Luciano llegaba. Entonces, siempre tenían una pelea. Era como, yo digo hoy, que era como haber robado un poquitico de la idea que hacía el Chavo. Que uno sabía qué pasa en el Chavo. O sea, sabía que entraba el señor Barriga y alguien le va a pegar. ¿Quién era? No sabía, pero ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, yo creo que esa expectativa era lo que la gente tenía en la radio en esa época. Es que ustedes se adelantaron en el tiempo, el caso del closet, cuando la gente no había salido todavía de ahí. Es... Casualmente el closet se llamó por el cuento de salir del closet y tomábamos mucho el pelo. De hecho, Alfredo, a mí me llevaron muchas veces a reinados gays, pero no puede participar, ¿no? Para que lo entiendan, sino de juez, de jurado. Notas de voz, mensajes. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Amigos del metro, un saludo para todos. Qué buen programa, qué gran invitado. Soy Daniel Ramírez desde Medellín. Memo, quería felicitarte por tu trabajo, por esos aportes que has hecho en cada una de tus intervenciones a lo largo del tiempo, por esa buena energía, por la calidad humana que le imprimes a tu trabajo y esa buena energía que le inyectas a nuestro país. Memo, quería preguntarte de este trabajo con los niños, con las juventudes, ¿cuál ha sido como esa mayor lección que has aprendido de ellos? Un saludo. Oiga, buena pregunta. Yo creo que los niños le enseñan a uno más de lo que uno, pues yo no les enseño nada a ellos. Ellos me han enseñado muchísimas cosas. Me han enseñado primero a ser sincero, no importa que pase lo que pase. Me han enseñado a ser transparente. Me han enseñado que se puede soñar, no importa la edad que uno tenga. Yo creo que todos tenemos la frase que uno tiene un niño adentro, pero la verdad es que uno pierde como la inocencia, la emoción, la ilusión. Y para los niños la felicidad es, a veces uno le entrega un regalo al hijo, un carro en una cajita, y juega más con la cajita que con el carro. Lo que significa que podemos ser felices con cosas simples, no con lo más costoso. Entonces eso sí he aprendido yo en la vida, a entender un poco más de ellos. Seguimos a esta hora en el metro, aquí desde Novo Hotel, en el centro comercial, o el parque comercial El Tesoro. Medellín es una belleza, ¿eh, Memo? No, es lo máximo. Véngase a vivir a Medallo, hermano. Oiga, fue de las opciones que tuve para venirme, pero algo curioso, fuimos a la ciudad de Barranquilla a una cosa que estábamos haciendo con circos y comenzamos a sentirnos como felices y como tranquilos y dijimos, vengámonos, yo había vivido allá. Y pues de un día para otro cogimos las maletas y nos fuimos para Barranquilla sin pensarlo mucho. Y después mi mujer lo pensó, el primer año le dio muy duro a ella por acomodarse, pero de ahí para allá en Barranquilla me quedo. Bueno, vamos a hablar de las bandas del rock. Calavero, ¿qué banda le gusta a usted de esa época, a los 80? Bacano, sí, con respecto a tu pregunta, tenemos muchas canciones, hartas muentes, muchas. El grupo mío se llama AC/DC. Ajá. Porque los manes son los más bacanos. Ya han matado a varios de sus integrantes. No lo han matado, se han muerto. Bueno, no importa. Pero han sido bien bacanos esos manes, el grupo que más me gusta. Estamos con Memo Orozco, hoy montado en el metro a través de Veracruz Estéreo 91.1 para la zona del Eje Cafetero y también para todo el mundo, www.veracruzestereo.com. Memo, todavía no hemos terminado, pero ¿por qué decidió montarse en el metro? ¿Por qué accedió para estar con nosotros? No, porque, o sea, yo creo que los recuerdos, siempre es rico estar en radio. Y pues es rico estar en radio con gente que ha hecho radio, ¿no? Con amigos, con compañeros, con gente que vivió la misma época de uno. Yo creo que podemos hablar tan tranquilamente porque como que conocemos lo que pasó. Yo creo que hoy en día hay tantos DJs que uno de pronto le habla de eso y la gente queda como lo que este man como de qué está hablando, o sea, que era Piccolo, que era esa vaina Piccolo, esa vaina que era. Entonces yo creo que lo divertido es poder conversar y yo creo que este programa es para gente que no solo le gusta la radio sino que quiere recordar. Hay muchas personas que se preguntan, ¿cómo llega usted a Sábados Felices para hacer esa sección que tanto marca y que le gusta tanto a la gente? Y además porque los niños pues siempre dicen por ahí que los locos, los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. A Sábados Felices llegué, estaba en RCL Televisión haciendo El Fenómeno del Niño. Acabaron el programa por cuestiones de presupuestos de los programas que cuando arrancó RCN no tenía mucho dinero para meterle a las producciones y me llamó Caracol para hacer una sección con niños. Me llamó Juan Esteban San Pedro, estaba en Cartagena, nunca me olvidó la llamada, estaba en la playa y me dijo, oiga Memo, véngase y probamos a ver y hacemos la sección a ver, y como él había estado en RCN también, entonces venga, vamos. Pero no era Sábado Felicito, era un programa de media hora como el que estaba en RCN. Y por rating, en Caracol necesitaban que el Sábado Felices subiera como más secciones. Y me dijeron, metamos la sección ahí. Inicialmente tenía tres secciones, hoy tiene una sola, por la cantidad de humoristas y todo lo que tenemos allá. ¿Cómo ha sido la respuesta por parte de los compañeros de Sábados Felices? ¿Se ve con ellos? ¿No se ven? ¿Ustedes dónde graban? Grabamos en días diferentes, pero pues con compañeros como Hediondo, que él estuvo conmigo en El Último Grito, que me lo llevé yo para 88, que hemos también sido compañeros de muchas batallas. Le damos ahí la gorda Fabiola, que estuvo haciendo muchas cosas también conmigo, teatro y polilla. Entonces nos vemos bastante. Aprovechemos el contacto a esta hora y saludemos a Polilla, que también tiene un mensaje para nuestro invitado Memo Orozco, aquí en el Metro. Hola, ¿qué tal mi querido amigo y compañero Memo Orozco? Este es un saludo muy especial de parte de Polilla, mi hermano, para felicitarte y para saludarte y enviarte un abrazo, mi hermano, porque usted sabe que tantas cosas que hemos vivido, tantos momentos que hemos trabajado, que hemos disfrutado en familia, en fin, compañero. Entonces te quería mandar un saludo muy especial, mi hermano, y pues nada, seguir deseando lo mejor para vos, para la familia, bendiciones, mucho trabajo, mucho talento, mucha creatividad con todo lo que haces, hermano, y de verdad mi admiración y respeto siempre por ese trabajo tan bacano que haces desde hace tanto tiempo y que sigue vigente, mi hermano. Un abrazo y que Dios te siga bendiciendo con trabajo, con gratitud y con mucha creatividad para sacar adelante todos los proyectos tan bacanos que tienes. Un abrazo de parte Polilla, mi hermano, mi admiración y respeto, Memito, te quiero mucho, pa. Claro, Polilla. No, fue libretista de una obra de teatro que tuvimos con la gorda Fabiola que se llamaba Sexo con Mentir, ese video, y nos fue muy bien, muy bien. Y entonces yo creo que Polilla es otro de los, bueno, de los humoristas también de grandes batallas. Hemos viajado muchísimos lugares en Colombia y fuera de Colombia, entonces también ha sido esos compañeros de batallas. ¿Qué fue lo último que habló con Ali Umar? ¿Qué recuerda? Con Ali Umar, de lo último que recuerdo como evento, fue que me llevó al Teletón. Fuimos con Calero y presentamos los dos una sección en Teletón. Y lo último ya fue cuando estaba director, iba a las grabaciones de Sábado Felicito, le gustaba mucho, lo disfrutaba mucho y hacía, digamos que, hacía como apuntes muy, muy serios del programa, pero le gustaba mucho y era una gran persona conmigo. ¿Qué medio es mejor, la radio o la televisión? Para mí la radio. Yo creo que la radio tiene uno que rescatarla. La magia tiene que regresar, la magia tiene que volver y la magia tiene que recuperarse, tiene que revivir. Yo creo que así como Godzilla, después de que lo inventaron los japoneses hace tantos años, y hoy hace una película Godzilla, así la radio tiene que volver a ser muy, muy buena. ¿Eso en qué va? ¿En el talento, en las universidades, en el control de calidad de los medios de comunicación, en este caso la radio? ¿En qué va eso? Yo creo que va en el amor. Cuando se tiene amor por algo, nosotros lo hacíamos por convicción, por hacer algo bueno. Hoy hay muchos DJ que se preocupan es por levantar y tener noviecitas, o porque quieren tener la fama y que le pidan un autógrafo. O sea, no sé, no entiendo por qué no le entregan todo como nosotros lo hacíamos. Entregábamos la vida, lo que fuera, uno se hacía matar, hermano, por la emisora. Entonces yo creo que el amor es lo que hace que una emisora y pues un programa o algunos personajes peguen. Notas de voz, mensajes, Facebook, Instagram, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Más mensajes, escuche esta voz por favor que creo que le va a gustar. Memito querido, un saludo muy grande, muy especial. Sabes el cariño, la admiración que siento y tengo por ti, el respeto absoluto por lo que haces, por tu trabajo, por lo emprendedor que eres, por lo creativo que eres en la radio, en la televisión, en cualquier trabajo que haces como comunicador y con todo ese talento que siempre nos has acostumbrado. Yo feliz de poder compartir contigo, de ser tu compañero, de poderte contar entre mis amigos y decir que trabajo con un al lado de una persona con tanta creatividad y que logra, en el caso de Sábado Felicitos, sacarle a los niños las cosas más lindas de esa inocencia, de esa autenticidad, sacarle todo lo más lindo a sus niños y que lo convierta en algo tan esencial y tan vital para nosotros en Sábado Felices. Memito, te quiero, felicidades por todo tu trabajo. Yo que te veía desde chiquito en la radio. No, mentira, si somos contemporáneos con Memo. No, pero desde esas épocas en Radioactiva, en 88.9, todos esos personajes, un hombre realmente muy creativo que yo respeto profundamente dentro de la industria y que me ha demostrado ser auténtico, y eso es vital para todos nosotros. Te quiero mucho, Memito. Un abrazo grande, hermano. Por aquí, el gato Humberto Enrique Rodríguez Calderón Sánchez, el gato. Abrazote, Memo. Ah, el gato, ¿no? Grandes amigos. Grandes amigos. Buenos momentos también hemos pasado con él. También es rockero, músico. Y hace poco lo encontramos en Miami, estaba con la esposa. Ya como que uno se ve y ve los hijos de él, de las hijas de él, grandísimas, mis hijos, y ya como que, oye, de verdad, uno piensa a veces que es que lo se conoció hace un año, dos años, no, ha pasado mucha agua debajo del río. Vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, prepárese la siguiente canción, como quiera, es decir, con el personaje que usted desee, pero antes de ir con la canción, Memo, usted hace su propio stand-up comedy por toda Colombia. ¿En qué consiste? Ya he hecho, a lo largo de los años, ya tengo seis. Uno que se llama Hasta que la muerte nos separe. Otro se llamó La generación de la arruga. Fue bien divertido. Otro, Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Otro de los que estuvo largo tiempo en Casino Hollywood de Chipichape en Cali. Aquí también lo tuve. Se llama Huevolución. Y es como tomar momentos de la vida de uno y reírse de uno. Mis stand-ups son reírse de mí mismo, no de burlarse de el calvo, del gordo, del feo, del bonito, no, es como reírse de uno mismo, hasta que la muerte nos separe, es la historia de un matrimonio desde Adán y Eva hasta el día de la muerte de uno. Bueno, antes de la próxima canción, Alfredito, sí. Redes sociales. Oye, ya tengo sueño, esto está muy bien largo. No, pero no digo que lo quería largo, no, mentiras. A ver, las redes sociales muy sencillas, el Instagram, les voy a dar el Instagram. @ Memo Orozco L, Memo W Orozco L, Memo Orozcol, el que tiene el chulito. Ahora el Twitter es @ Memo Orozco L. Y el Facebook, no, el Facebook sí es @ Memo Orozco L también. ¿Qué desierto hay que en esa época de las colleras, de Sexton, de Tropical? Hablando de colleras, ahorita vi que entraron dos, pero bien bonitas, ¿sí las viste? Unas colleras. Están hablando de escollera. Disculpa. Bueno, de la escollera, ¿qué pero? Alfredito, su canción favorita era en los 90s, I'm Too Sexy. I'm Too Sexy for My Life. Y la cantaba muy chévere. Cuando yo la ponía gruesa, era así. I'm Too Sexy for My Love. Oiga, pero la tiene gruesa, decía todo el mundo. Chévere. Porque a veces la gente no sabe, pero uno también la puede tener gruesa. ¿Y qué tal si vamos con esta canción que tanto te gusta? Uy, I'm too sexy for my life, too sexy for my plan, no me to be, muy chévere. Pongámosle. I'm too sexy, esta canción de un grupo, ¿cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama? Rise and Fred. No, pero el grupo que cantaba la canción. No, esa era la agrupación. No, a mí nunca me dijeron ese nombre. A mí me dijeron antes, como Bonnie M, me dijeron que era. Bueno, no importa. Sale la canción que es muy chévere, se llama I'm Too Sexy de Ren Spray. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. En educación. Invita. invitados, música, buena conversación y lo mejor, excelente compañía. Todo en un solo lugar. El Metro. El Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Muchas gracias a la gente que está conectada con nosotros, 322-268-1212. Hoy disfrutando bastante este viaje que comenzó a las 6 de la tarde, en esta tarde del viernes, ya noche, con el polifacético, con este publicista, con esta gran persona además, un gran ser humano. Rebuscador, ahorita se llama emprendedor. Memo Orozco. Memo, ¿qué tal es usted para jugar ping-pong? Bien. ¿Le gusta? Usted yo hago ping. A mí me late que Memo Orozco es de la generación del telebolito, ¿lo jugó, sí o no? Total, lo jugué, pero a mí los juegos, esos juegos de PlayStation ahora me desesperan. En esa época el telebolito me enloquecía porque me encantaba cuando la bolita estaba despacito, tic-toc, tic-toc, pero comenzaba a coger, pero si ya entonces me desesperaba y partí una vez un telebolito, nunca me olvido porque me enverracó y tiró una vaina, hasta, no sirve. Entonces sí lo hice en algún momento. Estas son preguntas rápidas para respuestas cortas. Este es nuestro ping pong en el metro. El metro. Bueno, preguntas rápidas para respuestas cortas. Un lugar donde quisiera estar o quisiera conocer. Japón. Me encantaría estar en Japón. ¿El último libro que leyó? Se llama Inferno, de Dan Brown. ¿Una serie de televisión de los 70 u 80? Bueno, que me encanta. Bueno, me encantaron mucho, pero yo creo que más de la niñez, una que se llamaba La Isla de Gilligan. Just sit right back and you'll hear a tale of a fateful trip that started from this tropic point aboard this tiny ship. Me parecía mágico. ¿Con cuál de los personajes que tiene, cuál es su preferido? Yo creo que cada uno de los personajes tiene algo mágico. Calavero me dio muchas satisfacciones con la música, viajar. Alfredo, pues premio del mejor gay de la radio. Eso fue bacanísimo. Y yo creo que cada uno tiene algo bonito y es más bien la gente la que lo recuerda. Entonces la gente tiene sus preferidos. Alfredito, un perfume que usted haya utilizado por allá en los 70 u 80. Una que se dice Savage, me gusta mucho. Y la otra se llama Halston. Y la mejor era Pino Silvestre. Piero, el equipo de toda la vida. No, pues Chacarita Junior, que era de los mejores equipos. Después de Maradona y Messi, ¿quién sigue? No, perdóname, primero es Messi, después Maradona. Y después sigue, ojalá volvamos a tener otro jugador de ese nivel. Memo, una colección, ¿qué coleccionó o qué colecciona? Bueno, yo colecciono, aún sigo coleccionando, bueno, tengo una colección de guitarras, pero he coleccionado monedas y billetes de todo el mundo. Tengo unos billetes ahí como medio raro ahora que decían de Francia. Me conseguí en Francia un 5 francos, pero que están pintados a mano, bueno, un cuadro que era pintado a mano y lo pusieron ahí. El único billete francés que tiene muchos colores en la parte de atrás es 5 francos. ¿Cuál es el tic nervioso que tiene? ¿Cómo se llama? Tengo tic. Sí. Si fuera toc sería diferente. No, te explico. Es que tic es trastorno involuntario compulsivo. El toc es trastorno obsesivo compulsivo. Ah, ya. Entonces, cuando yo estoy acelerado, me da más tic. Y cuando no tengo tic. Se lo pregunto porque los niños le han dicho. Me han varios laboratorios y médicos que a tratamiento para quitarme el tic. Yo siempre le digo, yo no necesito que me quiten el tic. Yo creo que se volvió ya como parte de uno y la gente hasta por eso lo identifica. En su vida, algo o en el trabajo que lo desespere, que lo saque de quicio. Me desespera cuando la gente no está concentrada. Por ejemplo, estuve la oportunidad de regresar a la radio y trabajar un año con Tropicana y me di cuenta que no servía para eso. O sea, donde la gente no se mira la cara y no existe como empatía. No existe lo que teníamos nosotros. No me gustó. De hecho, renuncié. Yo no me echaron. Dije, hermano, no voy más. De verdad, esto no es para mí. O sea, la buena plata, no es eso, es sentirse uno satisfecho. En ese momento en que la pandemia estaba en el punto más alto, que nos tenían acuartelados, mejor dicho, en cuarentena, ¿aprovechó ese tiempo para mejorar qué cosas en su vida? En el tiempo de encierro me sentí que me moría. Me levantaba muchas veces con ahogo psicológico. Me pasaron muchas cosas, más que mi esposa le dio coronavirus y nosotros viviendo juntos, durmiendo juntos, a mí no me dio absolutamente nada. Pero entonces la gente, como le sube uno el ánimo, ahí le dio coronavirus y yo no tenía nada. Tranquilo, que eso 14 días está incubando y lo asustaban a uno. Gracias a Dios nunca me dio. Y que me ayudó a disfrutar muchísimo más de mis hijos. Eso sí fue impresionante, e inventar muchísimas cosas. Dos amigos, hablando de personajes que seguramente usted recordará, Joyce Lozano en Barranquilla y Osvaldo Yepes, su esposo, ¿algún concepto? No, los quiero mucho. Hace poco nos vimos pues con Osvaldo. De hecho, lo tengo en mi Instagram, manda invitaciones a Oro Puro para todos los fines de semana, regresando. Y pues digamos que él revive mucho de lo que era la música de esa época. Yo no, porque está en una emisora de música baladas, pero Osvaldo sí todavía vive en esa época nuestra, entonces me encanta lo que él hace. Bueno, un fin de semana como esto en su casa, ¿se tomó un traguito? ¿Qué escucha? ¿Lleva rollo? ¿O qué le gusta hacer? No, yo soy muy rockerito, pero me he vuelto omnívoro. O sea, no solo como lo que sea, sino tomo lo que sea. No, mentira, solamente puedo tomar whisky porque sufro de la presión. Y música, pues lo que pongan. Una cosa es lo que uno quiere escuchar y otra cosa es lo que pongan. Entonces, según donde uno esté, y en Barranquilla, como sacan el pico a toda hora y ponen al Joe, a todo el mundo, en Barranquilla me quedo, sino si está espeluca, entonces toca lo que venga. ¿En algún momento ha extrañado el zoológico de la mañana? Yo creo que muchos momentos, porque el zoológico era una disculpa para nosotros divertirnos. A veces uno se sienta a buscar algún programa que lo haga reír, pero en ese momento nosotros hacíamos reír riéndonos nosotros. O sea, nosotros estábamos divertidos. Entonces, para mí ir al zoológico no era ir a trabajar, era ir a divertirme. Entonces, por eso lo extraño. ¿Qué es lo mejor o lo peor de ver pasar los años? Yo creo que lo peor o lo malo es sentir que uno ya está más cerca de la muerte. Aunque uno puede morirse a los 15 años, sí, pero uno está más cerca de la muerte. Uno comienza, pero lo bonito es que ojalá tuviera esta experiencia y tener 20 años. He aprendido muchísimas cosas, a ser más justo, más tranquilo, más ecuánime y sobre todo a encontrar lo que es la felicidad, que hace poco encontré esa definición para mí y descubrí que la felicidad es tranquilidad, estar uno tranquilo. Una pregunta en medio de tantas entrevistas que a usted le hubiera gustado que le hicieran y nunca se lo han hecho. Una de las preguntas que más me gusta que me hagan es, o que quiero que me hagan, ¿quiere ser vicepresidente de la empresa? O la otra que quiero que me hagan es, preguntas estúpidas como ¿quién quiere ser millonario o no? Porque, o sea, ¿quién no va a querer ser millonario? Pero, es, ¿usted es el dueño de este boleto del baloto? Esa me encantaría que me la preguntara. Pero nunca me la preguntan. O sea, nunca me he ganado el baloto. Piero Locatelli, ayer Brasil-Colombia, ¿cómo vio el partido? Sentado en televisión, lo vi, fue una vaina espectacular. Porque estaba sentado. En un momento, a veces, no, y a veces lo que pasa es que uno está preocupado. Y lo estuve viendo de frente, sobre todo al televisor, sí. ¿Y lo mejor de ir a un partido de la Selección Colombia en Barranquilla? Lo mejor de ver el partido de la Selección Colombia en Argentina es... No, en Barranquilla. Ah, no, apenas en Barranquilla. No, Barranquilla tiene un problema. Que allá no importa si entras o no entras al estadio, no importa en qué parte de Barranquilla estés. En el momento que mete un gol la Selección Colombia, se arma una histeria, una pitazón, pólvora por todos lados. No me importa. Encanta la parcialidad de Pierre Total. Locatelli. No, es que ahora Argentina es otra cosa. Bueno, y la última pregunta para finalizar este ping-pong a esta hora. ¿A quién quiere dedicarle este programa, Memo Orozco? A toda la gente que escuchó el zoológico en esa época, porque gracias a ellos pudimos crecer y pudimos volver a hacer este programa para que lo escuchen ahora nuevamente. Entonces yo creo que a toda esa gente, a los fans de esa época. Usted, con esa experiencia, Memo Orozco, por favor déjenos un mensaje o déjele un mensaje a todos los comunicadores en formación, los que aspiran a llegar a los medios de comunicación. Oiga, yo pienso que no dejen morir la radio. Yo creo que hay que recuperarlo. Eso parece una montaña rusa, como que sube, baja. No es que nosotros nos creamos que sabemos más que ustedes, pero hagan las cosas con amor, métanles ganas, y la radio es una religión con la cual ustedes tienen que creer. Y ustedes mismos tienen que aprender que la radio es la única forma en la cual uno puede transmitir sentimientos sin que lo vean. Hemos montado a muchos personajes de la radio. La verdad es que era difícil tenerlo a usted acá, pues, sin embargo, hoy ha sido un sueño hecho realidad porque Memo Orozco, además con todos esos personajes, con todo lo que ha hecho... Pero perdón, no venga a decir que me escuchaba de chiquito. Desde hace muchos años, la verdad, no mentiras. La verdad es que Memo, muchas gracias, felicitaciones por gracias todo lo que ha hecho. Gracias a ustedes. Además, cuando escuchábamos, bueno, yo hacía parte de la superestación, pero cuando lo escuchábamos en el zoológico desde Bogotá, uno decía, este señor... ¡Qué personaje! Ese señor es brillante, inalcanzable, y todos los personajes como le dieron, la verdad, pues tanta fuerza y mucha gente, tanto poder de recordación con sus personajes, pues aquí queríamos hacerle un homenaje en vida y agradecerle porque todo este tiempo, además usted tan cansado que está, tantas cosas que ha hecho, hoy en la tarde se presentó con los chicos, con Noel, mañana sábado también, el próximo domingo, y dedicarnos estas horas y por supuesto también para todos los oyentes. No me gusta que digan todo eso, pero muy, muy lindo lo que le dicen a uno, emocionante, pero gracias por permitirme estar con ustedes y pues uno no se la cree. Yo creo que lo bonito de todo esto es que estamos volviendo al pasado, eso es como un déjà vu, volvimos a hacer radio. Y bueno, para finalizar, ¿qué es lo mejor de la Navidad? Yo creo que lo mejor de la Navidad es la emoción. Yo a la edad que tengo, ustedes se pueden reír, yo todavía creo en Papá Noel. Creo que Papá Noel existe, creo que Papá Noel es ese ser que todos tenemos en nuestra mente. Yo creo que esa es la magia que tenía el radio en esa época, que se podía creer que los personajes existían, no que fueran un solo tipo que está hablando, sino que si eran 10 personajes, eran 10 que estaban metidos en un estudio. Para mí Papá Noel también existe, esa es la radio. Memo, gracias. Gracias a ustedes. Los felicito y bueno, quiero decirles que me encanta que regresen ustedes a la radio. No, los felicito, rica la entrevista, de verdad. Hace mucho tiempo no estoy en radio en una entrevista. Televisión muchísimas, pero para que vean, hace mucho tiempo, mire lo que ha perdido la radio. El Metro. El Metro. Y con estos invitados llegamos al final de esta edición de El Metro, la solución para el trancón, ya prácticamente sobre el cierre de esta segunda temporada, diciéndole adiós a este año 2021. Y bueno, vamos a agradecerle a la Universidad Católica Luis Amigo Medellín. Recuerde, amigo oyente, que las oportunidades son para los que están preparados. Por eso, en la Universidad Católica Luis Amigo Medellín, juntos creamos un nuevo comienzo. Estudie tecnología en desarrollo de software, arquitectura, ingeniería civil y también Ingeniería de Sistemas. Las inscripciones están abiertas. Universidad Católica Luis Amigo Medellín, 604-448-7666. 604-448-7666. Visite el sitio web www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. En segundos llega Jimmy Patiño con Let's Dance, música del fin de semana a las 10 de la noche, Retro Mix. Y el próximo sábado 27 de noviembre nos encontraremos en el Centro de Eventos Prestige, allí en Pereira, para celebrar el primer aniversario de Veracruz Estéreo con Aterciopelados, Kraken, Rebobinado, la banda oficial de Veracruz Estéreo y por supuesto el staff de DJs de esta radio. Disfruten el fin de semana, sigan conectados con la número uno, la emisora oficial de los clásicos, siempre Veracruz Estéreo. El Metro, el Metro. En el metro yo voy, en el metro yo estoy, en el metro yo voy.